mucho, mucho tiempo antes de que las personas habitasen nuestro planeta Tierra, existieron un conjunto de sonidos que fueron enviados a todos los rincones del mundo por el dios Om, con la idea de formar parte de la vida diaria de los únicos seres vivientes que entonces habían: árboles, flores, insectos y animales. De esta forma, en Asia, dejo a los hermanos Cuenco. En América, la dulce y gentil novia del viento, la flauta. África llevó el abuelo tambor. Y en Oceanía depositó al gran maestro didgeridoo. Europa le dio sonidos como este, la exuberante guitarra. El dios Om era el rey de los siete planetas, que hoy conocemos como nuestra galaxia. Y cada planeta también tenía su sonido. El planeta Mercurio, el planeta Venus, el planeta Marte, el planeta Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y el planeta Tierra, por ser el más lindo de todos, fue bautizado con su propio nombre. Sí, la Tierra se llamaría Om. Ese sería su sonido. Y así comenzó a susurrar dicho sonido. Y para su sorpresa, comprobó que era tan relajante que todos los seres vivos que la habitaban se sentían en armonía absoluta entre ellos mismos. Un día, el dios Om, maravillado con la belleza de la Tierra, se dio cuenta de repente al observarla que todo lo que la componía también tenía su propia música. El agua en movimiento, las semillas que mecía el viento, el fuego chisporroteando, y las pisadas de los grandes animales golpeando la tierra con ritmo al caminar a través de ella. Sí, también los cuatro elementos eran muy importantes en este paraíso de agua, viento, fuego y tierra. Se decidió entonces a crear diferentes lugares, donde dispuso grupos de hombres y mujeres nacidos a partir del amor y el placer que sentía por este planeta. Y así fue como llegamos a la Tierra, mecidos por todos los sonidos que llegaban a nuestros sentidos. Pero además, como el dios Om nos había hecho imagen y semejanza suya, pronto se dio cuenta que éramos tan creadores como él, y con todos los elementos que habían a nuestro alrededor, comenzamos a fabricar nuevos instrumentos que a su vez formaban nuevos sonidos. Pero el dios Om olvidó un detalle, y es que había dotado a los seres humanos de libre albedrío, o sea, que podían hacer lo que quisiesen cuando desearan. Y claro, esta oportunidad hizo que el hombre deviniese egoísta y se sintiese superior frente a los otros, así que cada uno bambaba con su instrumento en mano diciendo cosas como esta. El mío es más bonito. Pues el mío suena mejor. Anda, y el mío tiene más notas. Pronto no hubo nada que hacer, porque estas palabras comenzaron a atormentar a este conjunto de humanos y casi eran incapaces de comunicarse de otra forma. ¡Es mío! ¡Es más! ¡Es mejor! ¡Es mío! ¡Es más! ¡Es mejor! ¡Es mío! ¡Es más! ¡Es mejor! Ay. Gracias a que el dios Om había dado antes vida a los sonidos que a los hombres, estos podían manifestar sus necesidades cuando quisiesen. Y cansados de los discursos y enfados de los nuevos y necios habitantes de la Tierra, decidieron tener una importante reunión con el dios Om, viniendo cada uno de ellos desde los 5 continentes donde habían sido puestos. Y una vez reunidos, comenzaron a explicarle... Nuestro querido y venerado dios Om, deseamos saber si tenemos tu consentimiento para dejar de sonar. ¿Pero cómo? Dijo el dios Om. Es que los hombres empiezan a atormentarnos y no nos tratan muy bien. ¡Mira! Madame Tambura está siempre desafinada. Mi primo Sakuhachi sufre ataques de miedo. El otro día encontré a las princesas Campanitas y dicen que han perdido la cuenta de a qué tiempos tienen que balancearse para sonar. Y yo estoy empezando a tener la moral muy, muy, muy baja. Bueno, bueno, mis pequeños. En todo caso, no sois vosotros los que debáis dejar de sonar, sino el hombre, el que no deba oír vuestros hermosos sonidos y melodías. Así será, pues. Si es lo que desean, lo tendrán. Concluyó el dios Om. Al día siguiente, de manera habitual, los hombres cogieron sus instrumentos y los dispusieron a hacer sonar. Para su sorpresa, ninguno sonaba. No entendían nada. ¡Ah! Y ahora que lo percibían, tampoco escuchaban el sonido tan relajante y reconfortante que normalmente venía del universo. Pero, ¿qué había pasado? Impotentes y entristecidos, soltaron cada uno de ellos los instrumentos de sus manos y de sus bocas. Y con las orejas más agachadas y entaponadas que nunca, regresaron a las piedras de pensar de las que habían nacido. Los instrumentos y sonidos les vieron marchar y sintieron la misma tristeza de haberles negado, así que pidieron convocarse junto al dios Om de nuevo para mejorar de manera más positiva la situación de todos. Y después de unos cuantos soles y lunas, decidieron armonizarse juntos para que el hombre comprendiese que el uno sin el dos no existe, o sea, que siempre es necesario respetar y escuchar al otro para poder brillar juntos en conexión. Desde sus piedras comenzó a poder escuchar de nuevo el sonido, pero esta vez se entremezclaba con los instrumentos que él había fabricado. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué armonía! Se sentía feliz, como nunca, libre, volando entre las frecuencias que la vida le ofrecía en ese instante. Miraba a sus hermanos y ya no sentía necesidad alguna por competir, por mostrar. Había aprendido que cada uno forma la orquesta, las notas, los lugares, los elementos, el lenguaje con los que este universo se alimenta y entrega como bendición a nuestro maravilloso planeta, el planeta Tierra, el planeta del dios Om.